juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía para seguir en este intercambio cotidiano, y aprovechamos a saludar al comienzo de la audición a compañeras, compañeros que se han estado comunicando con nosotros desde distintos lugares del país en relación a no solo a los temas que abordamos en la audición, sino a consideraciones más generales de todo lo que es la actividad militante del 26 y de la Unidad Popular. Y hablando con compañeros también, analizamos los tiempos que nos tocan vivir. El otro día, cuando hacíamos uso de la palabra en el acto aniversario, decíamos que se terminaba el tiempo de conceder, de recular, que había que recuperar el proyecto de la izquierda y que había que llamar a las cosas por su nombre. Sin temor y sin vergüenza, sin el temor a que te digan, che, pero vos te quedaste anclado en el tiempo, eso es de antes. O como me dijo un vecino en una feria cuando estábamos invitando justamente para el acto, me dice, pa, pero ustedes son de izquierda pura y en el mundo ya no hay espacio, ya no hay lugar para eso. Eso es de antes. Entonces, ahí tenemos las victorias que va conquistando el sistema y los dueños del poder cuando mellan la conciencia de la gente. Entonces, es muy importante en este tiempo tan vertiginoso de punto de vista de cuánta cosa nos tiran por arriba. No quiero llamarla ni siquiera información. Hoy con las redes, con la virtualidad, bueno, más bien que la gente está saturada de, vamos a decir, de información que no sabes ni siquiera de dónde viene. Entonces, de repente ahí está la opinión de un matemático, un científico que descubre una nueva, nuevas leyes sobre la física, ¿sabes? Y puede salirle a cortar la cabeza cualquiera, ¿no? Que cuestione hasta que puede, no sé, inventar otra cosa. Y a eso se le llama la democratización de la información. Eso no es la democratización de nada. Es más, en ese mundo tan vertiginoso de la desinformación, nos van escondiendo los verdaderos ejes del problema, de los problemas que vive la gente, que vive el pueblo. ¿No? Desaparece la lucha de clases. El problema es entre, no sé, entre una secta religiosa y entre un, no sé, una banda de ladrones de tal otro lado, de algún país del tercer mundo. Desaparecen, nos borran, nos esconden las verdaderas contradicciones. Además del bloqueo informativo a las propuestas realmente alternativas. Ya decíamos el bloqueo informativo que tienen los compañeros de la lista 2 en el orden de los jubilados en las elecciones del BPS. Esa es una demostración de cómo te manejan la información, donde una propuesta con historia, con contenido que confronta realmente con el modelo, es borrada del mapa. Entonces decimos, qué importante es para nosotros como militantes de izquierda ir recuperar los elementos esenciales que hacen a la vida en la sociedad y a la propuesta de transformación de esta sociedad. Pero transformación en serio. Insisto con esto, porque permanentemente se nos ponen objetivos nuevos que parecen, bueno, novedosos, espectaculares, pero en realidad no cuestionan el modelo, no cuestionan el sistema. Incluso algunas causas justas, ¿verdad?, que acompañamos como causas justas, que son un avance en determinado área de la vida social o cultural, pero que tampoco cuestiona el modelo. Y cuando nosotros decimos que tenemos que reconstruir y recuperar el proyecto de la izquierda, decimos que queremos recuperar el proyecto que va a transformar realmente la sociedad en lo económico, en lo político, en lo social. No a limar las aristas más hirientes del modelo, no, a cambiar el modelo, a transformar la sociedad. Eso que hoy nos quieren hacer creer que es imposible. Entonces, claro, vos mirás en la televisión y de repente pasa una caravana de miles de personas cruzando México a pie, descalzos, muriéndose de hambre, de calor, y nadie te dice que el problema es el capitalismo. Nadie te explica por qué esa gente es expulsada de sus tierras. ¿O es que acaso alguien puede creer que miles de personas con sus niños van de paseo por el mundo porque les parece que es lindo? O los que se ahogan en el Mediterráneo cruzando en las famosas pateras y los países ricos miran desde lejos para no comprometerse y que ninguno desembarque en sus costas. Ese es el problema del capitalismo, no hay otro. Es de esta sociedad injusta. Esta sociedad injusta que traída a tierras nuestras, tenés un conflicto en la industria frigorífica, donde los trabajadores reclaman salarios, condiciones de trabajo, mejoras, y dicen, pa, mirá esta gente parando acá otra vez, parando, poniendo el palo en la rueda, y nadie dice que la industria frigorífica, que acá es transnacional porque no quedó un frigorífico nacional, tiene récord de ganancia en esta etapa, en esta época de la vida del mundo, ¿no? En esta etapa, ¿no? En estos últimos años han sido de ganancias récord. Y ahí está el problema. Ahí están los enemigos de clase. Ahí es donde tenemos que trancar realmente. Y decíamos nosotros el otro día, recuperar el programa de la izquierda. Porque no hay salida para esta coyuntura que vivimos cuando se naturaliza discutir de la desnutrición infantil. Se naturaliza discutir de cuántos muertos tenemos por semana. Se naturaliza la realidad de que la gente no tenga un trabajo estable, que no tenga vivienda. Entonces, grandes proyectos para terminar con los asentamientos y la gente sigue viviendo en la calle, cada vez más gente en la calle. Recuperar el proyecto de la izquierda e ir a la raíz de los problemas. Entonces, nosotros decimos, ayer se festejaba la venida de Ford al Uruguay a armar unas camionetas determinadas. Un inversor argentino, debe ser un bruto oligarca, diciendo que como Uruguay no hay. Vayan a los asentamientos y pregunten a la gente si como Uruguay no hay. O a los que duermen en la calle. O a los niños malnutridos. O desnutridos, como les quieran decir. Para el Uruguay no hay, como el Uruguay no hay, para las multinacionales. Pocos lugares con tanta exoneración fiscal, con tanta facilidad, con tanto secreto fiscal que no van a tener riesgo de ningún tipo para sacar de acá sus ganancias, llevarlas donde quieran. Recuperar el proyecto de la izquierda para definir y hablar con la gente de qué país queremos. Que es posible construir la justicia social. Que es posible rescatar el mandato artiguista de la reforma agraria, es lo único posible. Que es posible terminar con el robo descarado del sistema financiero que persigue a la gente para meterle préstamos y después esquilmarlos y dejarlos prácticamente sin sueldo. Estamos como en la etapa que se generó la ola inmensa de la deuda externa, que también de denunciar a Fidel, cuando sobraba plata en el primer mundo y entonces te metían préstamos y préstamos y préstamos para que vos hicieras obra y después con esos préstamos nos acabotaron hasta ahora de la deuda no externa, la deuda eterna, y la soberana deuda que fue generándose a partir de la acción de todos los gobiernos que han pasado por el Uruguay. Pero yo quería señalar que además del proyecto de la izquierda y de la propuesta, esa recuperación va de la mano con otra cosa, la recuperación de la militancia y de la organización popular como herramienta central en la lucha para transformar la sociedad. Porque también en eso nos engañan y nos mienten, y van desdibujando y van de alguna manera mellando la conciencia de la gente, separándonos, aislándonos, no solo con el tema de la crisis sanitaria, te aíslan con el aparatito y con el WhatsApp y con el Zoom y con... Que acá no estamos con una arenga antitecnológica, al contrario, utilicemos todo esto para organizarnos, pero para organizarnos en serio. Porque organización en serio se transforma en encuentro de compañeros, en encuentro de militantes, en planes, en acciones concretas, en muros pintados, en casas visitadas, en volantes repartidos, en discusiones dadas mano a mano con el compañero de trabajo, en sumatoria de fuerzas. Tenemos que romper este cerco que nos tienden cada día, el cerco de la desinformación, de la mentira, de los falsos objetivos, y recuperar los objetivos que son más caros a la causa de los pueblos. Los objetivos concretos, para terminar con la miseria, para terminar con la explotación, con la dependencia, con el latifundio concentrado en manos de las transnacionales, para recuperar las industrias estratégicas, para que, fíjense, nada menos que la industria de la carne vuelva a ser parte del patrimonio de todos los uruguayos y no una pieza o una herramienta de enriquecimiento para esa minoría que ya está demasiado rica para seguir enriqueciéndose. Hoy viene un poco filosófico, pero es que hablando con los compañeros y hablando con gente, creemos que tenemos que también instalar esta discusión y este debate y romper ese cerco. Que el cerco, un cerco imaginario, ¿no? No tenemos alambrado alrededor. Ahora nos alambran, nos separan nuestra mano de la mano del compañero, del vecino, de la charla, del encuentro, de la definición de los objetivos. Recuperar el proyecto de la izquierda en términos programáticos es recuperar también lo que es la historia de la izquierda en materia de trabajo, de organización y de militancia. No se cambia el mundo soñando aisladamente. Cambiamos el mundo cuando nuestros sueños se transforman en acción concreta de militancia, de encuentro de compañeros, de encuentro con el pueblo. Creo que este es el gran desafío que se nos plantea en esta etapa y en este resto del año que nos queda, donde hay instancias muy importantes, está la del domingo, están planteándonos los compañeros que están luchando en defensa de la red social, movilizaciones todavía antes de fin de año. Tenemos instancias de encuentro, el sábado vamos a estar en la ciudad de Minas, estamos preparando salida para otros departamentos, acá en Montevideo también agrupaciones van a estar encontrándose para despedir el año. Será el momento ideal para poder conversar de estas cosas y ir despejando el camino para que avance la organización, para que vuelva a florecer el espíritu combativo de toda nuestra gente y para que se instale en la discusión y en el debate político un proyecto antagónico al que sostiene este modelo. No para mejorarlo, no un proyecto de mejoramiento o de amortización de los golpes más duros, el proyecto de transformación de la sociedad, de la transformación en serio, radical de la sociedad, ese proyecto por el que soñaron tantos y tantos compatriotas y por el que tantos dieron la vida y que sigue vivo en nuestras banderas y en nuestra lucha. Nos encontramos, mañana se encuentran con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el lunes nos estaremos reencontrando aquí a las 12:15 en Radio 36. Hasta entonces, amigos.